Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca con muy buenos amigos, casa llena, corazón contento, empezando el fabuloso mes de mayo. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 317, grabado el martes 8 de mayo del 2012. Súper contento de estar aquí con ustedes, contentísimo de tener casa llena de nuevo y contento de que se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola, me agarraste fuera de base por primera vez en 4 años. ¿Cuántos años? Siete años. Siete tenemos. Simón. Casi siete. Tres de con la Ale. No, la Ale se fue hace 2 años. Sí. Bueno, muy contento también. Tenemos muchas cosas que contarles y algunas que se nos ocurran en el camino. Yeah. Okay, bueno, y aquí estamos con nuestros amigos. Primero, pues, presentar a nuestra querida amiga, a la Ale Mejía. Hola, Ale Mejía, ¿qué tal? Hola, Robbie, feliz cumpleaños. Hey, gracias, Ale. Es cierto. Nada, ¿verdad? Nada. Ya, too late. Ah, maldito. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Papucho. Y gracias, amigos. Ay, no, está felicitando aquí en el chat. Y gracias, amigo, amiga, que nos escucha. No, muchas gracias. La verdad que la pasé muy contento, muy, muy, muy feliz. Me dio un poco de ese como blues precumpleañero. ¿Blues? ¿Por qué vos? Me agarró un... Porque normalmente te agarra un tu furor cumpleañero. Sí, pero sí. Hoy me agarró un depacito. Cumpleañero, Ale. Me agarró de pasil previo cumpleaños. Ya. Pasé como una. Espérate, ha de haber sido como una depresión precumpleaños. Ah, sí, cabal. Es como. Pero está joven, o sea, ¿por qué? ¿A qué se debe? A saber. No sé, es. No sé. Me agarró un bajón. Me agarró bajón así, medio depre. Yo te puedo explicar. Ah. Yo te lo puedo explicar porque cuando vos vas a cumplir años, dicen de que. Estás, antes de que cumplas años, estás más propenso a enfermarte porque es como un ciclo. Entonces, cuando ya vas. Empieza otro. Sí, pero tus energías van como disminuyendo a medida que va pasando el tiempo y renova, reseteas. Es como un reset, correcto. Pero, okay, Omar, no quiero. I don't wanna hear it. Déjame ser feliz con mis comentarios esotéricos. Gracias. No, yo. Mi punto de vista es que ya llegamos hasta acá. De aquí en adelante hay que celebrarlo al máximo. Es más, si no te das cuenta, desde que empezamos con estos shows, casi coincide. Empezamos a grabar shows aquí en SB Medios y empecé a tener la fiesta que era de disfraces. Halloween, sí. Y eso me da a mí tanta alegría que de veras que I look forward to it. Todos los años estoy pendiente. No, yo también. I look forward para tu fiesta. Que esa fiesta va a ser buenísima. No, yo normalmente disfruto mi cumpleaños desde como 3 semanas antes. Si hubieras puesto el disfraz de Gaddafi, viejo, con eso levantas el ánimo de cualquiera. Pero no, yo siempre, y ustedes saben, yo siempre paso bien, bien feliz ahí. Papucho dice que tenés un midlife crisis, que tenés que comprarte un carro deportivo rojo. El bicho. Fíjate que no es mala idea, fíjate. Pues sí. Un Mustangcito. El relojito nuevo. Ey, un regalo, sí, de la señora. Se nota que has cumplido años, vos, camisita nueva. No, la camisita no, ya está, ya la camisita ya usadita, pero relojito. Está bien, ya. Está bonito, regalo. Camisa con botones decentes hasta el cuello. Espérate que es temprano todavía. Uy. Pero hey, muchas gracias, don Mario, también muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, y también les queremos presentar a nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de Gilbert Argueta, presidente de Let's Do It. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gilbert? Todo bien. Feliz, alegre y a la vez contento. Gracias. Todo eso. Va, entonces. Mira, a mí Gilbert Argueta se me suena como a dueño de panadería, fíjate. A mí se me hace como que juega a básquetbol. Gilbert Argueta, sí. Sí, con arenas. ¿Cómo? con Gilbert Arenas. Ah, por eso. Sí, suena. Gilbert Argueta, puede Gilbert ser Arenas. Presentador o corresponsal de noticias para CNN. Gilbert Argueta. Gilbert Argueta para CNN. Sí, pero está como de corresponsal en las Malvinas o algo sí, así. En un lugar, sí, un lugar no así. Convencional. Sí, sí, sí. Donde no pasa mucho. Es como el que da el weather de las islas, así de cómo está de cómo sí. está la Bahamas. No se ha fijado en Que sale con una lora, pero de mentira. Sí, es un maestro, ¿verdad? Sí, que es como el ABC de Atlanta. Y sí, este día amaneció Cocomo en no sé cuánto, pero es para un local channel, ¿verdad? Un canal que solo se puede ver en pero en el maje zona. Sale en Bermuda y todo, yo lo he visto. Yo, es cierto. Sí, es como que por qué poner eso. Yeah. Y vos, Omar, ¿de qué? Nada, dale, ¿qué más tenemos, sí, compañero perfecto. Marcito? Mejor, gracias. Señoras y señores, esta semana tenemos una cultura chupística, que son tradiciones del Día de la Madre, porque como ustedes sabrán, aquí en 2 días, el jueves, estaremos celebrando el Día de las Madres. Entonces queríamos preguntarle tradiciones del Día de la Madre, a ver si listamos aquí los regalitos, los detalles, las ofertas, las actividades que son típicas en el Día de la Madre. Ale Mejía empezó con, en los restaurantes, por X plato, una copita de vino de la casa o algún descuento en botella de vino. Son vineras las mamás, dice la Ale. Robbie dice, cuando yo era niño, el regalo clásico para mi mamá era un disco, un LP de la pequeña compañía, Mocedades, y hasta una de la madre. Y hasta una de la madre. Un disco de la madre, de esos que sacaba Kismet y que traía. Como que, un remix con todos los artistas antes mencionados. Con canciones para la madre. Que, como un mixtape, pero en disco. Ah, un mixtape en disco con canciones para la madre. Ya, yeah. Ok. Wow. Lía Archer nos escribió y nos pone acá, desayuno en la cama, enviarles flores, mamá y abuelita, llevarla a cenar o a almorzar, pero no el mero 10 de mayo porque todo está demasiado lleno y a ella no le gusta el gentillo. Ese día hay que comprarle a mamá algo para ella. Ropa, accesorios, perfumes, zapatos, maquillaje, cremas, rejuvenecedoras, etcétera. No algo para la casa como electrodomésticos pequeños o enseres. La plancha típica. Sí, es como yo antes de darle una crema rejuvenecedora a mi mamá, optaría por el típico, ¿cómo se llama? Gift card. Sí. Porque es que tenés que tener un gran tacto para dar una crema rejuvenecedora, o sea, it's your mom, pero, o sea, tampoco tenés que... Sí, sí, sí. Mira, sí. Es como dice nuestro amigo Britomán, que él ya no le da regalos a su mamá, porque desde que le compró aquel control para el PlayStation 3, que nunca lo ocupó, ya no le compra nada. Sí. Va a usar esto, mamá. Sí. No lo ha ni abierto. Llévatelo, hijo. Sí, como Pedro Picapiedra que le compró una pelota de boliche a la Vilma. Como Vilma no lo quiso usar, vaya pues. Bueno, me lo voy a llevar. Sí. Ay, no. Guillo nos pone acá el típico certificado de regalo. Exacto. Para que compre lo que ya le guste y no algún microondas que solo para hacer palomitas lo va a usar en la casa. Y Ale terminó con, en las redes sociales se han alocado los comerciantes ofreciendo perfumes, cupones para mensajes relajantes y o reductores. Y tratamientos en el salón de belleza. Eso sí me parece un muy buen regalo. Y hoy lo regalé, me acuerdo, para Verónica la primera vez que fue mamá. Y era un paquete de no sé cuántos masajes en Cento. Cento. Ajá. Es y un buen regalo. Sí, es un buen regalo. Yo también le compré a la cara un spa. Uh-huh. Así una onda de spa. Papucho dice aquí un pupurrí de música, dice. Puede ser. Hablando de eso, ahorita Kate acaba de decir que el novio le está llevando serenata. Solo comentario. Sí. Ella no es madre ni nada, pero... No es madre, pero está bien, pues nos alegramos. Sí, claro que sí. Qué bueno que le pida mujeres divinas. Mira, perdón la interrupción, como ahora en el Club Rotario, se presentó una compañera rotaria. Todos habían llevado a su esposa, a su mamá, pero ella llevó a su esposo. Y entonces todos presentaban, vea, me acompaña este día, esta mañana, mi querida esposa, que madre de mis hijos, no sé qué. Y ella dice, bueno, me acompaña esta mañana mi esposo, que, bueno, es como mi madre. Oh, my God. Sí, eso está tremendamente mal. Ok. Ok, ¿qué más había? Día de la Madre ahí. That was it. That was it. That was it. Cenitas. Mi mamá le gusta la comida china y ya sea mandar a traer comida china porque el marón de nosotros, que ya estabas hablando de Adolfo y sus hijas y su esposa, y Vero y yo y los niños, ya en un restaurante ya hacemos bultos, pues entonces ya es más complicado, más ese día. Ya son marón. Sí, ya es una reservación. Cabal, entonces mejor optamos por ir a... pedimos la comida, la traemos acá y aquí solo lo preparamos, ¿verdad? Sí, sí. Así que... ¿Y vos, Kiyovski? ¿Tradición de Día de la Madre? Ya puse yo. Ah, sí, él puso. ¿Gilbert? Bueno, con mi mamá pasa algo bien interesante. Ah, tradiciones, ¿no? Ajá. Bueno, mi mamá cumple años el Día de la Madre. ¡Wow! Así que es como una celebración bastante amena. Lleva la nevería 2x1. Sí, pero hay una pasta que le encanta a ella y siempre vamos ahí a comer. ¿Con mariscos? Pasta. Sí, con mariscos y pollo en el Benny's. Ahí siempre vamos. Nice. Y bueno, pues la tradición es que no esperamos a que sea el Día de la Madre para comer algo, sino que siempre estamos... comiendo. Ajá. O sea, convengantes, no solo el Día de la Madre. Comemos todo el año. Tendemos a comer todo el año, digamos. Cada día es una pequeña celebración. Te amo, mamita. Un bocadito todos los días. Celebramos en la medida que se pueda, todo el año. Excelente. Sí. Qué bueno. Ale. Cada año es diferente. Los dos años anteriores no estaba, pero sí tenía mamás en otros lugares. Entonces siempre igual, la típica cena o almuerzo. Uh-huh. Aunque en Estados Unidos no lo celebran el 10 de mayo, sino que el fin de semana. El segundo domingo de mayo. Entonces creo que en California hicimos brunch, vea, desayunito, waffles, bien rico. Y aquí lo que voy a hacer, voy a ver a mi abuelita, a mi mami, en combo, vea. Entonces le dije a mi mami que yo le invito a ella y que ella invite a mi abuelita. Usted hágase cargo de su propia mamá. Cada quien celebra a su mamá. Yo una mamá tengo. Eso no es combo, eso es cascada. Está bueno eso, fíjate, cascadita. Cascadita. Mira, bueno, hablando de las tradiciones, porque pensé que me estabas preguntando en los comentarios. Nosotros... también llegamos a una conclusión de que demasiado llenos los lugares ese día. Entonces, por ejemplo, este jueves vamos a pedir una lasaña ya hecha para que no cocine ninguna de las mamás. Y en mi casa va a llegar mi mamá, mi suegra y mi esposa y la familia. Y ya es. Ya vos sos el host, ya. Este año. Este año. Aquí no estamos estableciendo tradiciones, no. Nada más. No, este año yo feliz porque mi mamá viene mañana. Nice. Así que va a estar aquí. Qué bueno. El Día de la Madre normalmente es pues, por teléfono. Uh-huh. Y bueno, y la celebración ahí que también para mi esposa. ¿Verdad? Así que ahí estamos con Pablo en la logística de la celebración. Qué bueno. Sí, no, estamos planeando desde hace días. Ahí. Pablito se me hace que es un buen alero, como para estar planeando algo. Como, es buen alero. Como que agarra el feeling, ¿verdad? No, es buen alero. Sí, es buen alero y le gusta planificar y se emociona. Nice. Por cierto, ayer lo traté de agarrar en curva preguntándole que quién era el hijo de su papá y su mamá, que no era su hermano. Pero bien rápido dijo que él, como no tiene hermanos, no, o sea, hijo de papá y mamá, solo yo. Ni siquiera dejó que terminara, ¿verdad? Sí, yo. ¿Quién es el hijo de mí? Bueno, okay. ¿Qué más? ¿Qué más ha habido? ¿Esta semana algo especial que haya sucedido? No, en realidad, tu cumpleaños nada más. Día de la Madre que viene. Al Día del Soldado fue ayer. Día del Trabajo. Algo rapidito puedo contar. Dale. No, después de Gilbert, mejor. ¿Qué tenés, Guillo? No. Dale, empezá ya para agarrar el calor. ¿Qué tenés, Guillo? Nueva sección. Sí. Fíjate que, bueno, como les comenté que Andresito pues estuvo algo mal de salud el viernes de la semana antepasada. Pasada fue, no antepasada fue. Empezó con calentura. Entonces el niño cuando lo revisamos porque venía de jugar del parque... eso se los cuento para que los que tienen hijos pues siempre hagan una revisión. Cuando el niño tiene calentura, siempre es bueno revisarlo. Y resultó que casualmente, como venía del parque y se, a veces se tira en la grama y todo, en la axilita le encontramos un insecto chiquito. Ajá. Chiquitito. Entonces yo no sabía qué era. Entonces vino la muchacha y se lo quitó, pero yo le dije que me lo diera porque se lo iba a enseñar al doctor, porque no sabía si esa era la causa de la fiebre. Malestar. Entonces el doctor me dijo que había hecho bien. Pero el día que fuimos al doctor se me olvidó la cajita. ¿Dónde tenía? ¿A todo esto, el insecto vivo o muerto? No, espérate. O sea, lo alimentabas en la mañana. 3 veces al día. ¡Come, güey! Espérate, a eso voy. Es que eso es parte de la historia. Ah. La cosa es que la muchacha lo agarró con la circo, se lo quitó con la uña y lo tiró. Lo golpeó. Ah, lo maltrató. Lo tiró y le dije, no lo tire. Pero vi dónde cayó y lo recogimos y lo guardamos en una cajita. Entonces, cuando el niño le habían dado antibiótico y todo y no progresaba porque seguía con la fiebre, yo dije, puchica, ¿y qué tal si realmente es el animal? Porque el doctor me dijo, está bien que lo haya guardado, lo hubiera traído. Bueno, cuando la segunda vez fuimos al doctor... Ya le llevaste el animalito. Fíjate, ya fuimos, le hablamos al doctor y nos dijo, tengo turno en el hospital, tráigamelo al niño. Entonces, cuando... llegó el insecto. Me llevé al insecto en la cajita. ¿Vivo todavía? No, muerto, obviamente. Ya. Ay, pues... Es que estaba muerto desde el día 1 que lo arrancamos. Ah, ok. Pero lo que les quiero decir es de que cuando vengo yo bien campante, vea, tipo MacGyver con mi cajita... Y abro la cajita, vacía la vida. Y entonces le digo, doctor, se lo juro que yo lo yo lo revisé, le dijo, y saltó, ¿qué? Me dijo, no, le dije yo, sí, por aquí tiene que estar. Y la pregunta el doctor, ¿y que vendía vivo? Después de 5 días. Bueno, lo pudiste haber cuidado mejor. Y mira, y después con la Eli vi que el insecto había caído en el piso. Y le digo, Eli, ahí está. Y ya por pena, solo le puso el pie. Lo deshizo. Esa es mi historia, nada más. Yo, una historia breve de fantasmas. ¡Wow! No, ahí está bueno el efecto sonido. Sí, ¿no? Que... Después de Gilbert. Rapidito, solo para ambientarlo. No, ya no te preocupes. Gilbert ya con cigarro y ya relajó. La almohada. No, la onda es que se relajen. Lo vi muy tenso cuando vine. No, que como esta semana cumplí año, ¿no? Entonces. Ya hablamos de eso, ¿eh? Entonces me partieron una semita en la oficina. Me partieron una semita. Hicieron como una pirámide. No era cake, sino que hicieron como una pirámide de semitas. Uy, qué creativo. Pero de semitas así en trozos. No, y con esa canción ya me dio miedo. Entonces se hizo una pirámide de semita y todo, y estábamos en la sala de reuniones, estaba toda la gente y todo. Pero cabal, esta niña cuando iba a agarrar el vaso de coca, venía aquí, y el vaso de coca saltó para atrás. Ah. Así. Y todos lo vimos, cuando iba a agarrarlo aquí, el vaso. Hizo así. No, lo tocó con un dedo. No, si todos lo vimos cuando lo iba a agarrar. Y él se chivió, hasta retiró la mano. Se retiró la mano, se fue para atrás en la silla. Se fue corriendo 3 cuadras gritando. ¡Ah! ¡Auxilio! Sí, pero nos hicimos los locos, obviamente, porque pues sí. O sea, ella no sabía que... Espérate, yo tengo una repregunta ahí. Ajá, a ver. Una repregunta. Repregunta. Sí, ¿alguna vez había pasado algo así? Ahí en Web, que alguien le habían tocado las nalgas. ¿En Web? Sí, en Web. Ah, ya no voy. ¿En tu casa? Bueno, pero que ahí está cerca. Sí, no. Sí. Pero es que, o sea, que ya migraron. Acordate sí. Que los fantasmas a Robbie los siguen hasta San Francisco. De veras, va. Sí. No, eso ha sido lo último. Antes de eso, gente que les abrían y les cerraban puertas y todo, pero eso ya había pasado, sí, había parado. What's wrong in that neighborhood? No, solo contarle, bye. Ok, right. Démosle, po. Dale. Empecemos formalmente nuestra entrevista con Let's Do It. Let's Do It. Quizás para comenzar... No, gracias, viejito, yo estoy bien. Nachitos, no, no. Nacho, cortesía del guío. Los misterios de la corriente estática. Firma Omar. Omar, no te estás cambiando de enigma. No, yo no soy. Yo pensé que eran pasos. Ah. Está bueno, musicón. Un poco. Eso es bello, está bien. Contando, Gilbert. Just do it, pero why don't we do it on the road, más o menos. ¿Cuál es la iniciativa que estás liderando? Bueno, el proyecto se llama Let's Do It El Salvador. Tal vez contarles un poco de dónde nace todo. Uh-huh. El proyecto es meramente medioambiental y nace en el 2008 en Estonia, Europa. La gente de Estonia vio todo el problema de que toda la gente iba a botar los desechos de sus casas a los bosques, a los ríos, lagos, y decidieron cambiar esa realidad. Entonces dijeron, bueno, limpiamos el país, pero más que eso, limpiámoslo en un solo día. Entonces ahí es donde nace en el 2008 Let's Do It de Estonia, y ellos logran reunir para 2008 a más de 60.000 voluntarios, ¿sí? Reuniendo más de 60.000 voluntarios en un solo día, por medio de una campaña masiva en todo el país, y logran reunir, pues logran limpiar todo el país en un solo día, ¿sí? Entonces, a partir de esto, sucede lo mismo en Eslovenia, Europa, en el 2009. Se da otra limpieza masiva con 270.000 personas, en un solo día de nuevo, y los chicos de Estonia dijeron, bueno, entonces ahora hagamos esto en todo el mundo. Para 2012, el objetivo es reunir a más de 100 países en todo el mundo para limpiar más de 100.000 toneladas de desechos. Yo me doy cuenta de esto por medio de una noticia en internet en octubre del año pasado, en el 2011, y me pongo en contacto con gente de Estonia que estoy interesado en todo el tema, y ahí me eligen ya como presidente y fundador del Let's Do It El Salvador. Sí, somos el cuarto país de toda América Latina, después de México, Brasil y Chile, en unirse a todo esto, ¿verdad? ¿Y cuántos países hay ahorita ya involucrados? Actualmente ya son más de 80 países en todo el mundo, ¿sí? Y se van uniendo más, ¿verdad? ¿Qué idioma hablan en Estonia? Estonio se llama. Estonio se llama. Estonio. Se llamaba Antonio, pero Estonio. Estonio y bueno, hablan inglés también. La comunicación que tenemos es... Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, porque si no era paja, ¿verdad? Ok, sí. Entonces esto comenzó en 2008. El 2008, el año pasado comienza acá. Actualmente somos un equipo del Estudio El Salvador con una visión de un El Salvador limpio y saludable. ¿Cómo se logra eso? Bueno, nuestro objetivo actual es por medio de un equipo de universitarios y profesionales, que ya somos casi 100 personas en un solo equipo organizador. Lo que queremos es hacer una campaña masiva para reclutar a 5% de la población del Salvador, lo que equivale a 300.000 personas. Ese es nuestro objetivo en gente. Y hacer una limpieza masiva en agosto de este año. ¿Sí? ¿Agosto de este año? Sí, en agosto de este año ya comenzamos con la promoción. Tenemos equipos que estamos armando la parte estratégica de la campaña. Y un equipo pues multidisciplinario, ¿verdad? Son ¿Qué entendemos por basura? ¿Cuál es la definición de lo de desechos, de lo que vas a levantar? Sí, la definición de desechos que estamos agarrando actualmente es la ilegal. La basura ilegal es esa basura que se... Hay basura, la basura legal es con papel. Es la que va firmada. Disculpe, yo tengo papel. No, tengo derecho, así. Sí, aquí está mi duda. Ajá. ¿Cuál es la basura ilegal? La basura ilegal es la que se bota en lugares que no son rellenos sanitarios. Esa es la definición, ¿verdad? Esto llámese carreteras, periferias de municipios, ríos, lagos y océanos, ¿verdad? Que es donde se va a parar toda la basura. Ese tipo de basura es el que nosotros queremos enfocarnos, ¿verdad? Y bueno, queremos juntar a 5%. ¿Y hay un estimado de volumen? ¿De cuánta basura es eso? Eso lo estamos estimando a medida vamos preparando todo. Hay un departamento de mapeo. En todo el mundo, el Let's Do It World, manejamos en Google Maps un mapa en el que vamos identificando por medio de GPS dónde están los puntos de basura. Esto nos sirve, primero, para hacer conciencia de cuánta basura tenemos en los países, medir volumétricamente todo, y segundo, para armar el plan logístico, toda la logística de cómo vamos a hacer para recoger toda la basura, decir dónde está cada grupo el día de la limpieza, ¿verdad? Y entonces no hemos mapeado todo El Salvador, la parte occidental es la que ya tenemos hecha, pero vamos avanzando y a medida que vamos avanzando vamos calculando eso. Ok, ¿cómo lo están mapeando? Bueno, hay un software que ya se desarrolló en Estonia, uh-huh. Está apto para dispositivos Android y iPhone, uh-huh. ¿sí? Bueno. Por medio de GPS, un geotag fácil, uno toma una foto para tener una referencia de cómo es la basura, qué composición tienen, sea neumáticos, papel, plástico, etcétera, etcétera. Y a partir de eso se toma la foto y se sube. Entonces, por medio de geotag, un posicionamiento geográfico lo marca en el mapa, ¿verdad? Entonces el objetivo es ir en las carreteras, en carros, a ver dónde está la basura, tomarle foto y después se sube al mapa. ¿Mm? Ok, ¿y cómo se recoge esta basura? Bueno, esto ya nos vamos directamente al día de la limpieza. El objetivo es que haya un movimiento, hay un movimiento de toda la nación para limpiar todo el país. Lógicamente dependemos de toda la gente, del apoyo de todos para poder hacerlo. Y ese día lo que se hace es, van a haber bolsas, van a haber guantes, mascarillas, palas, picos, pues, o sea, un palo con clavo al final, para poder ir a recoger toda la basura. Una vez ya vamos a saber dónde va a estar la basura, entonces van a haber equipos y cada equipo va a ir a limpiar esos puntos que están definidos. Sí, entonces voluntariamente, o sea, nuestras manos son los que el mecanismo de ir a recoger esa basura. ¿Y hay algún tipo de coordinación con alcaldías para hacer esto? Sí. El objetivo es, cuando vamos creciendo, hay una área encargada de ir a cada municipio a hablar con las alcaldías, ¿verdad? El objetivo es de que ellos nos den como su apoyo en cuanto a la logística. Ese día queremos que cada alcaldía nos preste sus camiones de basura, uh-huh. para comenzar a limpiar la periferia de sus municipios y las carreteras especialmente, ¿verdad? Sí, se tendrían que poner de acuerdo porque sería bien yuca tener mapeado un lugar, vea, y un día antes pasa el tren de aseo y se lleva todo. No, vea. Sí, no creo porque... Exacto, o sea, estamos yendo a las partes donde no llega. ¿Cómo pueden mapear algo del lago, por ejemplo, si no se ve la basura? Ahí sabemos que todo el lago. Sí, el objetivo es, bueno, ya con los lagos y los ríos, que, bueno, los ríos se puede hacer con gente, pero los lagos son es un mecanismo más complicado. Con buzos, sí. Ya han hecho varias limpiezas, vea, yo vi en el diario. Ya han hecho varias limpiezas de lagos aquí en El Salvador. Y en Eslovenia también se hizo una limpieza con buzos en todos los ríos y lagos. Lo que ahí suena que te puedes hallar un tu Loch Ness Monster, ¿verdad? Sí, no, aquí no. Metete vos primero. Después de vos, papá. ¿Tienen alianzas con el sector privado? Sí, la verdad es que ustedes se imaginarán, es un proyecto que requiere bastante dinero, ¿verdad? No solo tangible, también en bienes, pero es un proyecto bastante... costoso. Estonia, por ejemplo, utilizó casi $500,000 wow. para hacer todo el proyecto. Y allá casi no hay basura, quizás, ¿o sí? No es tanto como nosotros. Nosotros sí, definitivamente, somos más sucios que otros países de Europa por nuestra cultura. Y, bueno... Comemos más cocos, digamos. Pues si en Estonia no vas a ver estopas de coco, creo yo. Sí, no. Ni bolsas de mango twist, ni pero gaseosa en bolsas no es de allá. Sí, hay datos importantes. Por ejemplo, ahí en Estonia, en Europa, eso es más plástico y más papel el que se está botando con ripio. Nosotros ya tenemos una parte más de bolsas, poliuretano, que es todo el Durapax, y el plástico también, ¿verdad? Por todas las botellas que desechamos. Y cuando se recoja todo esto, se va a seleccionar y a cosas que van a ser papel, se va a reciclar, plástico reciclar, o es all the same, todo se va a hacer un solo basurero. Sí, eso es súper importante y es algo que nos caracteriza el proyecto. Contestando la respuesta, la pregunta de Ale también, contamos, o sea, necesitamos bastante del apoyo de empresas, ONGs, gobierno, y ese día lo que queremos es que, bueno, toda la basura la vamos a ir separando. Por ejemplo, por darles el ejemplo de logístico que vamos a utilizar, es cada bolsa tiene un color para cada tipo de basura: plástico, vidrio, papel, etcétera, orgánicos. Entonces, van a haber lugares de acopio de basura, ahí se va a llevar toda la basura después de recogerla. Una vez hechas las montañas de basura, vamos a tener cuotas en base a esa basura. Una parte va a ir a la parte de reciclaje. Ya vamos a tener convenios con empresas recicladoras que van a llegar y se van a llevar toda esa basura para reciclarla. Otra parte se va para un enfoque social en las comunidades. Tenemos un enfoque de arte, de reciclaje y de la parte de enseñarle a la gente cómo manejar la basura, va para la comunidad. Y otra parte la utilizaríamos nosotros como organización para hacer activaciones de marca después de eso. O sea, vamos a utilizar plástico para hacer arte. Tenemos ya un departamento que está viendo qué vamos a hacer con esa basura. Sí. Y esos serían los tres enfoques que le estamos dando. Ok. Omarcito. No, bueno, obviamente cuando se haga todo esto, y va a ser en un día o por lo que es todo esto, ¿hay algún componente también como para decirle a la gente: vaya, limpiamos, mire qué bonito quedó, let's keep it this way, o sea, mantengámoslo limpio, o es de volver a hacer otro el siguiente año, o cómo es la onda? Bueno, ese es uno de los retos que tenemos como organización de Let's Do It El Salvador. Uh-huh. Como les comentaba, hay una área encargada, se llama Desarrollo Sostenible, su nombre habla por sí solo. Uh-huh. En esta área nos vamos a encargar de hacer capacitaciones en las comunidades para enseñar el valor que tiene la basura para un ciudadano típico, pues, ¿verdad? Decir, bueno, si usted separa la basura, con esto puede tener tanto ingreso. Podemos hacer compost en base a esta basura orgánica y darle diferentes tratamientos a todo, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Cuando decís comunidades, te referís no solo al área rural específicamente, ¿verdad? O sea, a ver, el comentario que quiero hacer es que a veces tenemos esa percepción que en las áreas rurales o que las personas con menos recursos son las que tiran más la basura. Pero pienso que Let's Do It tiene que enseñarnos a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, a que en nuestras casas ya tengamos un lugar para poner el papel, otro lugar para poner el plástico, para que empezamos a hacer compostaje, porque de repente en las comunidades y en el área rural tal vez sí lo ocupan, tal vez la gente es la que anda recogiendo de manera informal las latas, las botellas, y lo ocupan para hacer otras cosas. El diario. Y tal vez nosotros o otras personas que tenemos más comodidades o más cosas, es como, ¿qué importa? ¿Verdad? La basura toda se va a un solo lugar, entonces, no sé. Ese pensamiento. Ey, discúlpame, pero yo reciclo. En mi casa pasa el reciclaje los martes, jueves y sábado. Nice. Felicitaciones por eso. Pasa el reciclaje de la alcaldía de Santa Tecla y nos dejan una bolsa específica donde podés poner exclusivamente plástico, cartones esos de Tetra Pak, ¿qué más? Periódicos y todo ahí mismo. Y ellos van. Recogen la bolsa y ahí tienen varias bolsas y ahí mismo lo clasifican ellos. Ellos van clasificando. Y te dejan otra bolsa. Bien chivo. ¿Qué otra alcaldía hace eso? Yo no había escuchado nada. Pasan, sí. Bien chivo. Así que y dicen, reciclaje. No, y por ejemplo, bueno, los señores que pasan recogiendo la basura nos dan el ejemplo a nosotros. Nosotros sí. Tiramos la basura hecho un puño, pero ellos la van separando. Sí. Así a día van sus bolsas porque eso les trae un ingreso. Un ingreso a ellos. Adicional. Sí, o sea, anda por unos 40, 45 dólares mensuales que no le cae nada mal a una familia. Lástima pues, porque le quitaron el trabajo a los, ¿cómo se llama? A los niños y a la gente que hacía eso, ¿cómo le llaman? Los pepenadores, correcto. Pero bueno. Uno, no, pues tal vez es alguna familia puede ir a parar a eso mismo, no sabemos. Pero el objetivo es de que toda la población eventualmente lleguemos a esa nueva cultura, ¿sí? En la que entendamos que tenemos que separar la basura, administrarla bien, no botarla por la ventana del carro, separarla, ¿sí? Porque es una de las malas condiciones que tenemos como región, pues no solo es el país, es como región. Y el objetivo de la organización es darle un giro a esa perspectiva, ¿verdad?, que tenemos de la basura. En cuanto a las comunidades, es serio, es un proyecto a nivel nacional. Lógico, es más fácil en los sectores urbanos porque tenemos acceso a internet, a redes sociales, a YouTube, por ejemplo, donde fácilmente con un video se le dice a la gente, esto puedes hacer con la basura. En las zonas rurales es mucho más difícil, hay que ir presencialmente. Sí, pero sí, el objetivo es un proyecto a largo plazo en el que queremos un Salvador limpio y saludable. ¿Y con la alcaldía? Sí, con todos los sectores. Todos y los ahorita sectores. Ya hay alcaldías que ya se sumaron. Bueno, dentro, oficialmente no, porque dado el cambio de gobierno que tuvimos hace poco en gobiernos municipales, nos detuvimos un ratito, ¿verdad?, para esperar a que ya se estabilizara bien todo y a ir con el nuevo gobierno ya para armar contrato. Ok, ¿hay contratos? Los contratos, este contrato que acabo de mencionar es más que todo verbal, pero sí el tipo de contrato que manejamos oficiales ya con empresas, porque ya se trata de otro tipo de bienes que se están donando para la organización. Ok. ¿Y qué fecha va a ser exactamente? Tenemos para el último fin de semana de agosto, 25-26. Actualmente el reto que tenemos también es como ver la parte del clima. No sabemos cómo va a estar ese día, pero según proyecciones, vamos a estar con un invierno normal este año, según el Ministerio de Medio Ambiente. Moisés Urbina, no, ¿verdad? No, claro, el Ministerio sacó una publicación hace poco. Entonces va a ser ese último fin de semana. Ya la fecha oficial ya se va a estar publicando en todos los medios muy pronto, con la campaña que tengamos. Ok, ¿y medios de comunicación se han sumado? Sí, ya hay radios, algunas radios interesadas. En Santa Ana tenemos otros medios también como radios. TCS también, ya hablamos, tuvimos una conversación para ver si nos quieren apoyar, están interesados. Lo que nos hace falta actualmente solo es diseñar bien la campaña, que ya va a estar hecha para salir, pues, a publicarle todo. Okay. Sin embargo, ya tienen expectación, ¿verdad? Quizás en las redes sociales. Sí, la primera parte de nuestra campaña, que fue bastante sonada en redes sociales, se llamó Ciudad Basura. Uh-huh. Varios se dieron cuenta de ellos, de Ciudad Basura, y bueno, el objetivo de esta campaña era hacer conciencia de la ciudad en la que vivimos, ¿sí? Y que nosotros somos los que estamos alimentando ese problema constantemente, ¿sí? Entonces esa fue la primera campaña. Estaba oyendo un programa hace poco que decía que un gran porcentaje de la basura es alimentos, o sea, es alimentos que no se consumen. Es gente que, digamos, restaurantes que no hacen un buen uso de sus abastecedores, ni una buena planificación de lo que van a vender y de lo que no van a vender. Y muchas personas, bueno, a mí me sucede, yo no sé ustedes, pero a mí me sucede que de repente a veces uno se emociona y compra de más. Las cosas se van venciendo. Y hoy se lo harta. Entonces hay un montón de cosas que se terminan botando. Que sería basura orgánica, ¿verdad? Fíjense que a mí me pasaba en los estados, yo al principio un poco preocupada que la refrigeradora estaba bien vacía. Y yo estaba preocupada porque aquí estaba acostumbrada a que la refri tenía sus cosas. Pero me di cuenta que era por eso. Porque para evitar después tener que botar la comida que se arruina, mejor solo compraban justo lo de la semana. No, y en Estados Unidos vos vas a un restaurante y un plato de comida es para dos personas. Entonces allá no sé si piden el doggy bag, pero aquí la gente, por tal de no desperdiciar la comida, se la lleva a su casa y se la come en la cena, ¿me entendés? Pero a veces aquí también ves que las porciones son demasiado grandes, ¿me? Yo he visto un montón de gente también aquí que le da pena pedir la comida para llevar o algo así. Yo siempre la pido. Yo siempre la pido también. Yo depende, yo esas no la pido para allá. Yo la pido y lo que hago, si vos ves el gran plato, te servís y la parte que no la has tocado, se la puedes regalar a alguien que te encontres en la esquina o lo que sea, que tal vez no han comido. Sí, yo pienso que hay un montón de cosas también que se tienen que hacer como un cambio de evitar los excesos, ¿verdad? Porque parte del problema de la basura es no administrar bien los recursos que se tienen, el sentirse, no ser eficiente, el sentirse sobrado. O hay restaurantes que compran cualquier cantidad de materia prima y están botando. O sea, bueno, hay un tipo en Estados Unidos, no me recuerdo el nombre, que tiene una fundación que él se dedica a recoger todos los sobrantes de las comidas que están buenas, digamos los McDonald's, por decirte un nombre, que ellos ya tienen como un tiempo estipulado que pueden tener las hamburguesas ahí. Si no se han vendido, simple y sencillamente las botan. Entonces este tipo dijo, bueno, démenlas a mí, y empezó a darle comer a un montón de gente que no tiene comida. Sí, y fíjate que eso también afecta el precio de la comida. Porque como ahí es, digamos que hay una escasez, nosotros sentimos aquí escasez, por ejemplo, de verduras. Pero ¿cuánta verdura la terminan botando? O sea, si ustedes van cerca de los mercados, si ustedes van cerca de las calles, van a ver que hay un montón de verduras que se ha arruinada, pues. Yeah. Y esa, toda esa verdura que se bota, lo que te hace es que te encarece el precio de la verdura que te comiste, ¿eh? Porque está botando y está comiéndote, pero estás pagando por la que botas también y generando esa escasez. Pero definitivamente creo que es un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, como lo que mandó Omar, el video que mandaste. De lavar las manos. De lavarse las manos, exacto. De secarse las manos. Ah, un TED Talk, ¿verdad? Yo lo vi. Es un TED Talk de 4 minutos. Super chido. Pero me gustó, ¿verdad? Porque era, en realidad, yo soy del que agarra 1, 2, 3 papelitos para secarse las manos después de lavarse las manos en un baño público. Y él te explica, no, es con una basta. Y yo, cuando oí eso, no, pero sí, yo he probado y con una quedo feo. Pero, cabal, o sea, el truco es, sí, o sea, pero quítate el agua primero y después secate las manos, ¿verdad? Y sacate las manos doblándolo. Y hoy hay unas ondas que metes la mano y sentís que ya la has visto. Sí, pero no, yo ahí prefiero los calcetines, viejo. Sí. No, y fíjate que en esos hay que ver, pero yo en algún momento vi los números, uh-huh. Y esas secadoras gastan más energía que agarrar una hojita de... Claro, porque acordate que se tiene que calentar, entonces es como que estés encendiendo la plancha cada rato. Aparte, ¿sí? Que es el mismo aire que está en el baño, porque sí. no fabrica aire, simplemente toma el aire del baño, lo calienta y lo vuelve a aventar. Eso quiere decir que si hay todas las partículas, hay bacterias, partículas. Sí, pero ya está calientita el airecito. No importa. Sí, o sea, okay, igual. Tenés bacterias y partículas calientitas en la mano. Horneaditas. Horneadas. Hay que volverse a lavar. No, pero ese video me pareció súper bueno. A mí me llamó muchísimo la atención y me gustó. Sí, como le puse en el video ahí, hey, hay que hacerlo y hay que enseñarle a todas nuestras familias a que lo hagan así. Sí, hay que enseñarle a la familia que lo haga así. Sí. ¿Y qué haces si solo hay de esos de que apretás el botón y hasta sentís cuando se va calentando aquello? Sí. Ni modo, socala. O sécate con tu pañuelo. Shake y sécate con tu pañuelo. Ah, ok. Uh-huh. A mí me ha pasado en algunos baños donde si no hay nada, o sea, no hay nada, bicho. Que ni modo, o sea, shake y después y salís pantaloncito y te quedas haciendo así. Ah, sí. No, con yo, el mismo ambiente te secas. No, yo, bolsa de pantalón y calcetines. Wow. Ahí estás, ahí más o menos la salvas. Sí, sí. Ya me he secado con pañuelo. Eso, no hay... Yo siempre ando pañuelo. Yeah. Sí, esa yo no. Y cuando lo ando bien sucio. God. Entonces no salimos de nada. Sí, sí, claro, igual. No, lo otro que me gusta son los lugares que ponen la gel. Ajá, eso es más chivo. Y ustedes se han fijado que en algunos baños ponen unas ondas que se supone que son para porta... Ajá. Para el baño, cuando... Para poner en la taza. Para poner en la taza, pero nunca hay. La mara que quizás se los lleva a su casa o a saber, porque solo de adorno están ahí. A mí lo que me da risa son unos volados que te dicen que le pongas, que le das con el codo. Ah, ajá. Pero a veces está como a esta altura. Sí. Es cierto, los chac pueden lavarse, o sea, la y a vos, ahí. A vos te cuesta. A mí me cuesta. Yo no llego. Sí. Es complicado. Bueno. ¿Cómo pueden encontrar Let's Do It El Salvador en redes sociales? Ah, eso es importante. Estamos en Twitter, Facebook y, bueno, nuestra página web. En Facebook como Let's Do It El Salvador. En Twitter también como @ Let's Do It SB. Y nuestra página web es www.ldielsalvador.org. Ahí nos pueden encontrar y, bueno, estamos posteando constantemente artículos o información que tengan que ver con el buen manejo de la basura. ¿Sí? El tema de reciclaje, de cómo manejarla bien y todo eso, ¿verdad? ¿Y los que quieran unirse para la limpieza general? Bueno, posteriormente vamos ya a enviarlos, ya vamos a coordenadas y todo. Sí. Ya vamos a lanzar el mecanismo en el que se van a poder unir todos. Pero adelantarles un poco, va a haber un programa en el que cada una persona, por ejemplo, de una comunidad, digamos, de Morazán, se dé cuenta del proyecto por medio de televisión o de prensa. Entonces va a decir, oye, yo me quiero unir. Entonces esa persona va a poder ser elegida para ser la directora regional, la líder de esa comunidad. A esa líder de esa comunidad se le va a decir, ok, aquí está este kit, aquí están estas bolsas, así vamos a separar la basura. Y se le enseña dónde está la basura alrededor de su municipio, para que el día de la limpieza ellos puedan salir a limpiar. ¿Y qué están alrededor? Es alrededor. Y fuera, todo eso lo definimos en base a hasta donde no llega el camión de basura. Sí. Ese es el límite que nosotros tenemos, porque afuera de eso es que se comienza a contaminar todo. Sí, porque se va acumulando. Exacto, exacto. Ok, ¿y hay un correo electrónico, Gilberto? Sí, es info @ ldielsalvador.org. Ok, otra vez es info @ ldielsalvador.org. Exacto. Ok, perfecto. Esperamos que mucha gente le escriba, se anoten y colaboremos en esta recolección de basura, pero sobre todo, y empecemos ya, ¿verdad? Botemos menos basura, o sea, reciclemos, seamos conscientes a la hora de adquirir cualquier tipo de bien. A veces compramos cosas incluso que no necesitamos. No, y como le decía la Mara, por ahí mandaron un comentario, no sé quién fue que lo puso, pero me llamó muchísimo la atención, que era que en el mundo en el que vivimos es un mundo en el cual es más barato o más conveniente ir a encontrar petróleo, extraer ese petróleo, refinarlo, convertirlo en plásticos, hacer un plato, distribuirlo, llevarlo al súper para que tú lo compres y lo botes en vez de lavar los platos en la casa. Porque a veces los fines de semana uno dice, ay, no quiero lavar platos. No hay muchachas, así que ocupemos los desechables, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, en realidad, toda la energía que se gastó en hacer ese plato desechable, te das cuenta que hey, en realidad es un desperdicio. Con las servilletas también se puede hacer un cambio, pasándose a servilletas de tela y después solo las lavas. Servilletas, las de lavas. Papel, no me las toques. O las bolsas de súper. Ir al súper con su propia bolsa. Yo compré una de Walmart. Pero después, ¿qué pones en los basureros de los baños, mamallita? ¿Las qué? Después, ¿qué pones en los basureros de los baños y no tener las de las despensas, don Juan? Sí, no, ahí sí compras bolsitas para eso, ¿no? Vale, pero menos, o sea. Uh-huh. Sí, es que solo necesitas que... ¿Cada cuánto cambias las bolsas de tus basureros? ¿Cada qué? ¿Dos días? Dos días, más o menos. Cada dos días. Y vas al súper una vez a la semana. Entonces tenés cuatro basureros, necesitas... Tantas bolsas. ¿Y el 12 resto? Bolsas. El resto póngamelas en estas de tela. Wow. Uh-huh. Bueno, ahí en los mira, allá en los estados ya siempre, de años te dan las paperbag esas. Sí, pero incluso la gente lleva sus propias bolsas y en algunos supermercados te hacen como 10 centavos o algo de descuento si tú llevas tus propias bolsas. Pero esas paper bags se supone que contaminan menos que las plásticas, obvio. Son recicladas. Por ejemplo, sí, las que venden aquí en Walmart son recicladas, son unas bolsas negras estampadas, hechas de fibra, de plástico y de tela reciclada. Son biodegradables. Bueno, en Europa sucede algo bien interesante. Hay que pagar 1 euro cada vez que uno va al súper y quiere una bolsa. ¿Sí? Entonces, la gente no se siente motivada a gastar más en bolsas, sino que mejor lleva la suya, pues, y no gasta más plástico ni nada. Ah, pues en los estados, en el Whole Foods, eso hacen. Si tú estás comprando con tus bolsas, te descuentan 10 centavos por cada bolsa o algo así. Y creo que lo donan a una ONG. Uy, ¿a que te cobren un dólar? ¿Quiere bolsa? ¿Un dólar? Madre. ¿Qué echármela? En la camisa, así. Bueno, vamos cerrando, compañero Guido. ¿Tenemos clasificados? Sí, tenemos, compañero Robbie. A ver. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Hey, aquí necesito más insumos. Yo aquí estos Sharpie ya no. Es el mismo del de hace 7 años. Te lo juro. Vaya. Urge señoritas finas y educadas para spa. Bueno. Va a ser un spa fino. Un spa fino. Clases de manejo a domicilio. Yes. Músicos para hollada. Necesita restaurante en Quetzaltepeque. Para hollada. Así dice, viejo. Quizás hacen sopa de músicos, no sé. Hablale, viejo. 7166-7740. No tengo toda la respuesta, Rojo. Quizás solo sopa de caracol, sí, para tocarme. Músicos para hollada, dice, fíjate. Bueno, ni modo. Desestresate en Elvis Salón y Spa. Lo mejor para tu estrés. lo mejor para tu estrés, acá. Teléfono tal. Este me encantó porque viene con foto, viejo. Ajá, a ver. Viagra biológica natural, 100% efectiva y producto para rebajar de peso en hombres y mujeres. Acto seguido sale la chica sentada en un cubo, en una especie de otomán blanco. Ajá. Una chica con minifalda. Microfalda, un vestidito así de falda rosado con unos grandes tacones. De esos como los que dijimos la vez pasada, que parecen más rodillera. Así, en una en una posición así medio como sexy. Como en la orilla del otomán y agarrada así. Ajá, yeah. No, es la misma pose de la chica esa en los... Las mujeres cromadas reflectivas. Eso. Que están atrás de los buses. Cabal. Entonces, luego de decir todo eso que les acabo de leer, Viagra biológica natural y todo eso... Acto seguido la chica y luego dice, habla con Mariela, ella te asesorará cómo hacerlo sin compromiso. I'm calling, man. Dale, no te dejes el teléfono ahí. Ya, pregunta por Mariela acá. Marielita. Hola, Marielita. ¿Aló? Marielita, ¿sí? Ahí te puedes agarrar a ver si se llama así. Ahí el teatro. No, vamos a seguir. Sí, no. Vaya, luego... Charamusca Theater. Negocio de panadería. Panadería. A puerta cerrada, vendo por no poder atender. Ya todos días a los alfores. 40 películas, 20 de Cantinflas y 20 de Pedro Infante. Originales en VHS. $500 negociables. Good luck, dude. VHS, viejo, o sea. Vale, wow. Pero que te dijera... ¿Qué cálculo? 20 y 20, fíjate. Vale, pero que te dijera, vendo... Vendo todos los capítulos de Mazinger Z. Oh. VHS. Diferente, diferente. Diferente. Diferente. Es que ese es... Estás comprando el trabajo de ver de haberlo, de haberlo sacado de Canal 4 mientras estaba quemando. Mientras estaba quemando, así es. Mientras que esto, los de Cantinflas los conseguís. Porque aquí, por $500, imagínate, te remordería la conciencia toda tu vida de estar pagando. De huele a quemado. No, de haber pagado por películas que has visto en el 6, o sea... ¿O no? Ah, como aquel, como el Willy Wonka. Con el aquel. Willy Wonka, de la de Titanic. Ajá, ¿cómo es que decía? Decía, ah, así que fuiste a ver Titanic en 3D. Dime qué se siente haber pagado por una película que viste en el 6. Igual aquí. Arbolitos de melina. Árbol florestal. De más rápido crecimiento. Pedidos al teléfono tal. Nichos 4, Jardines del Recuerdo. Excelente ubicación. Bajo tierra. No se debe entender. ¿Qué determina que esté más cerca de un ángel o qué? Pues no sé. Cerca de la entrada. Cerca de la entrada sería conveniente, ¿o no? Sí, porque a veces para el Día de los Difuntos no tenés que ir a dar la gran vuelta. La gran vueltota. Sino que te parqueas ahí en un parqueíto que es un poco estrecho, pero ahí la haces. Tomás Robbie, hacerte útil y irte preparándola. Hoy vas a hacer vos el test porque estoy ocupado, gracias. Vaya, vamos terminando ya. Sí. Tazas mágicas promocionales, haga sus pedidos. Todo en sublimación, dice. ¿Qué es esto? Te las pasan en la noche. ¿Serán, estás dormido? Serán de esas tazas que como los lapiceros aquellos que traía la mujer chulona. No te acordás de eso. No, la Ale no había nacido. Es que era una mujer que salía vestida y al darle vuelta se quedaba solo en bikini. Algunas se quedaban sin bikini. Habían unos vasos también que tenían una enfermera, por decirlo así. Pero cuando le echabas una bebida helada... Oh. Se desaparecía el traje, ¿verdad? Pero en esta, ¿qué mágica va a ser? Sale un niño con un chucho en la taza. Oh, no. Se convierte en monstruo, ¿verdad? El perro. Vaya. Ya en ¿cómo se llama? En Animales y Mascotas tenemos una linda perrita pastor albino de 4 meses, vale $100. Y los albinos que no son más caros que lo usual. ¿Qué tan seguido se verá un perro albino? No sé. No sé, o jalrón. En China los andertar, aunque sean albinos. Schnauzer, sal y pimienta. Eso es sal y pimienta. ¿Qué es eso? Son grises. Mira, unos chuchos albino. Los otros sal y pimienta. Otros al ajillo. Oh, se venden yeguas, potros, hipotrancas españolas e iberas. Ibéricas, me imagino. Llamar para concertar cita. Vendo camada de cerditos con S. raza Landra con Duroc de 2 meses en adelante. Nada okay. Más. Estamos. Thank you. Y ahora pasamos al... Este es el test de guanaquismo. Bueno, Roberto Palomo te va a lanzar 3 términos guanacos y tenés que traducirlos al español universal. Tomando en cuenta que normalmente se tiene todo el show para buscar las palabras. Hello. Ey, me fuiste al pasado ante el libro. Esto es gracias al Diccionario de Salvadoreñismos de licenciado Matías Romero, editorial Delgado. Ajá. Te oigo trastabillano, es fácil, vean. Ey, estamos sin tiempo. A ver, dame un ejemplo. Vale, la primera. No hay ejemplo, no hay tiempo. La primera, salado. Traducí eso del salvadoreño al español. Sin dar copia, gracias. Con sal. Salado. Con sal. No, salvadoreñismo. Salvadoreñismo. Estoy salado. Cuando alguien dice, estoy salado. Ah, tengo mala suerte. Bien. Dale, te voy a ayudar, Robby. Yo con una aquí. Dale, dale. Hostigue. problemático, no sé. Jodión. Puede ser. Molestón. Es un sujeto que causa trastornos en la vida de los otros, por represivo, fastidioso, prepotente o dominante. O un estado de aburrimiento, de fastidio, tedio, tristeza. Estoy hostil, que hostil. ¿Qué onda? ¿Se la damos, sí o no? Sí. Y... vale, la última. Yes. Ya quiere ir a la chinga. Vamos a ver, ay, espérate. Dios, papito, sí, es que fíjate que tenía uno, pero no. Te la quité, la misma era. Sí, era la misma. What are the chances? Justo esa iba, sí, a decir. Chimbolero. Oye, eso está difícil, sí. Puño de pescado. Yo sí sé. Chimbolero. Que le gusta tomar alcohol o algo así. Con chimbolo adentro. No, ese... ¿Puedo robar? Dale. ¿Infierno? Perfecto. Gracias. Hay otras excepciones. Un chimbolero es un pescador de chimbolos. Ah. Abundancia de chimbolos. ¿Te ubicas un chimbolo? No. Un pescado. Ah, ok. Un chimbolito es un pescadito. Un pescado chiquito. El infierno, no, y el apodo de los de Santiago Texacuango, a chimbolero. Chimboleros. Mira, ¿y pero, ¿qué onda? ¿Por qué el infierno de chimbolero? O sea, como hay un montón de peces en el infierno. El chimbolero, porque cuando están los chimbolos, hierven. Así ve. Entonces, el infierno es el fuego que es. Mira, ¿me entendés? Ajá. Es así, ve. Esta es la seña. Es así, ve. Cuando ves la seña, ¿qué hace el guía? Fíjate que la Caro tiene una su teoría. A ver. Que cuando ella en la Capilla Sixtina, ajá, está el cielo, uh-huh, y en el infierno las almas que están en el infierno están con cola y están así como que son pescados. Ah, sí, entonces los de Santiago Texacuango y ya fueron allá y vieron eso y dijeron, sí, el chimbolero. No, me quedo con este. Entonces fue el chimbolero. No, uh-huh. No. No, te lo daría si en Italia le dijeran así al infierno. Pero no, bienvenido al Salvador. Chimbolarino. Bueno. Te digo, pues. Bueno, entonces quedó con 2-3. Yeah. Es decir, le damos un último intento. Un último intento, démosle. Dale. El tiebreaker. Chunguear. ¿Qué quiere decir chunguear? Reservar. ¿Cómo? No. Reservar. Digo? Reservar. No, pero vamos, pues, a andar a chunguear una mesa en el restaurante. No. Ese bicho me está chungueando. Ajá. Vaya, lo vamos a poner en esa frase. Deja de estarme chungueando. ¿Qué significa? Este bicho me está molestando. Molestar, provocar, burlarse, incitar. Es más que todo incitar, vea, Robby. Sí, ajá, como sí, es como provocar. Provocar. Es provocar. Es sí, provocar, generar cólera. Ahí está. 75. Bueno. Bien. Estimados, ya llegó ese momento. Triste. El momento triste. Señoras y señores, quiero recordarles. ¿Cómo que es? El tiempo de nuestro peor enemigo. Sí. Cliché de la televisión. Queremos recordarle que si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de muchas vías. Puede mandarnos un correo a lacharamusca@cuanacos.com. Puede hacerse miembro del grupo de La Charamusca en La Charamusca, todo junto, en Facebook. Nos puede seguir en Twitter, somos La Charamusca Net. Individualmente somos Robbie Palomo, Omar Egan, Guillo Nasser, Ale Mejía, Ale Mejía-Bajo. Y Gilbert-Argueta. Ahí está, Gilbert-Argueta. Gilbert-Argueta. Ah, ahí está. Gilbert, entendemos. Sí, hombre, disculpa. También, si nos quiere llamar, nos quiere dejar un mensajito por voz, lo puede hacer llamando al 615-676-5959. Y les recordamos que estamos aceptando sus donaciones, todas las donaciones que recibamos. Usted será nombrado como productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Visite lacharamusca.net, apriete el botón de donaciones, dele clic, llena el formulario y conviértase en uno de los exclusivos productores ejecutivos que tenemos acá. Todo en Domingo Rubio. Ok, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Gracias a la gente que está todavía ahí en el IRC. Guío, muy agradecido. Gracias, gracias. Dámele saludos a tu esposa y decirle cuál es mi versión de Chimbolero, por favor. Ok, gracias. Yo le digo... Acuérdate la seña. Sí, sí, la sí, seña. Sí. Todo es la seña. Sí, ok. Ale Mejía, muchas gracias. De nada, gracias por tenerme de metida otra semana. No, metida estoy. Benigna. Sí, sí, es sí. Y es parte de aquí de la charamusca. Sí, es oficialmente la parte femenina de la charamusca. Sí. Hey, Gilbert, gracias, oíste. Excelente trabajo. Gracias a ustedes por su invitación. Te apoyamos 100%, oíste. ¿Algún último mensaje a la nación, Gilberto? Que tenemos que estar más conscientes de qué hacemos con la basura y saber de que eso, pues estamos dañando muchos ecosistemas y no la manejamos bien. Y que, bueno, que nos apoyen en el Día de la Limpieza, que va a comenzar a sonar muy pronto. Excelente. Bueno, eso bueno. Entonces, como decimos siempre, de una vez, nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.